Y para esta edición de Faro Sur es importante aclarar que nuestra ruta de viaje va a guardar un orden relativamente cronológico con lo que estuvimos viviendo en esos días, ya que de alguna forma, bueno, esta llegada a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad enorme, siempre desconocida y desafiante, más para quienes no somos de la ciudad, de alguna forma nos fue como abriendo instancias en las cuales el tema central sobre el cual sobrevoló, digamos, esta estadía fue el tema de nuestra América originaria. Y particularmente el evento que nos convocó fue la llegada del tercer Malón de la Paz desde Jujuy. En ediciones anteriores ya habíamos adelantado a través de algunas notas, la última de las cuales de Enrique Mamani, en torno a cuál era la situación que se venía viviendo en Jujuy hace ya por lo menos 2 meses. Y a la llegada de Buenos Aires, el primer lugar al cual arribamos fue a la vigilia junto a la casa de Jujuy, donde por más de 40 días se viene realizando eso, una vigilia. No es un campamento, no es una acampada, digamos. Y con quien conversamos fue con el caporal, que nos va a ir dando una primera visión de lo que va a ser posteriormente la llegada de los hermanos jujeños a Buenos Aires. De Jujuy en Buenos Aires, Santa Fe, esto que es pleno centro, ¿no? Con caporal. Buen día, se puede decir, ¿no? Sí, acá estamos justo, la primera persona que dice bien que estamos al lado de la casa de Jujuy, porque si no estaríamos tomando café calentito ahí adentro y usando el baño, que ni eso nunca. ¿Cuánto lleva ya esta vigilia? Hoy cumplimos 43 días. Vigilia es muy bien dicho, porque acá no, ahora pusimos un gaseo por el tema del frío, pero si no veníamos durmiendo a la intemperie sobre el colchón y tapado con brasa nada más. Pero lleva ya cuánto, más de 2 meses, dijiste. 42 días, sí, exactamente. Ahí va. ¿Y cómo es que se organiza? ¿Cómo es que llegan a esta determinación y empiezan con esta, con esto que, bueno, se va conformando y imagino que ha ido cambiando con el tiempo y la demanda? Sí, la verdad que costó al principio. Los primeros 20 días éramos grupos de distintos lados. Acá le dicen agrupaciones, sindicatos y esas cosas. Ahora se unificó solo a una sola causa, que es defender los derechos de los pueblos originarios. Acá no se permite ninguna bandera de ningún partido político. Por eso mucha gente nos tiene bronca, se ha enojado, porque hemos corrido gente de acá, que soy sincero. No me interesa esa gente que viene a usar acá, yo digo que vienen, sacan la foto y se van. No es bienvenido acá. Todo lo que nosotros hacemos acá es autodefensable. Tanto los chicos tienen claro que la única causa acá es eso, defender y hacer que esos decretos que nos impusieron se den de baja, se anulen o se droguen, como lo vienen diciendo. Esto comienza en Jujuy, quizá podríamos ordenarlo con el reclamo docente y posteriormente la reforma constitucional que desata esta rebelión que se da en Jujuy? Sí, esto empezó con la lucha de los docentes. Ya al ser reprimidos los docentes se sumaron las comunidades, que ya vienen hace años ya luchando. Nosotros de nuestra parte en Tilcara hace 8 años que luchamos con este personaje. Después se fueron sumando los docentes, por su cuenta hicieron un reclamo. Ya al reprimirlos tocaron a muchos docentes de comunidades. Ahí fue donde despertaron la rabia, ¿no?, de las comunidades, que se fueron uniendo. Después los docentes se fueron, quedaron las comunidades, porque no dan brazo a torcer. Ya es una postura fija que tenemos siempre de cuando se arma algo, que es defender tanto el patrimonio cultural, como le dicen, ¿no?, que son sus tierras, se ponen firme. Ya este es el tercer malón que se hace. El primero fue en 1946, perdón, contra Perón. El segundo fue en el 2006 y este es el tercero que se formó ahora, ¿no?, con nuevos dirigentes, como le dicen, o para mí son nuevos caciques de distintas comunidades. De alguna forma ya esto se venía configurando, imagino, hace tiempo con este gobierno. Sí, por eso te digo, nosotros de Tilcara, de la comparsa, siempre tuvimos problemas, hace 8 años desde que empezó todo eso. Teníamos problemas antes, pero lo podíamos solucionar hablando. Ahora este señor no te da opción de nada. Uh-huh. Y concretamente la reforma constitucional toca derechos indígenas vinculados con el convenio 169, que de alguna forma tienen el peso de ley. Sí. En realidad él lo que reformó fue el artículo 74 de la Constitución Nacional de Jujuy. ¿Sí? Porque cada provincia tiene su constitución. Entonces lo que hizo, se juntó con sus amigos un día a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana lo mostró como que ya había impuesto esos decretos, ¿no? Nunca nos consultó a nosotros nada. Nosotros, todas las comunidades, ¿no? Por eso la bronca que tenemos de que ya los pueblos originarios no son ni consultados, ni habiendo cada representante de comunidad, ¿no? Allá hay comuneros, están los aymaras, están los collas. Ahora se sumaron del sur, muchas comunidades del ramal del sur, lo que es Ledesma, Fraile, Perico mismo, que es el corte más grande, que ahora se sumaron los gauchos también porque le tocaron sus tierras. Yo siempre digo que ahora tenemos caballería, y con ellos no se jode, pero esperaron a un punto de que entraran a sus tierras, no fueron de principio, pero bueno, son bienvenidos siempre. Uh-huh. Y esta reforma constitucional y este tema de la tierra, por más que es una cuestión histórica, ¿no?, ha venido desde la conquista, digamos, en toda América, hoy además se suman recursos bien concretos como son el litio. Sí, son dos recursos. Ahí va. Dos. Uno es que al extraer el litio contamina millones de litros de agua que son consumidos por las comunidades, porque allá tenés vertientes directamente de la montaña, ¿no?, que llevan agua desde el almacén. Segundo, este señor quiere las tierras de los pueblos originarios para agrandar su plantación de marihuana. Él es el único, imagínate el poder que tiene este señor, que es el único que puede vender en Argentina. Jujuy, el 90% son plantaciones de él. Al tener también sus plantaciones, tiene empresas donde puede vender el litio a su familia y su familia lo vende afuera por millones. No sé cuánto, el otro día estuve hablando, un 3% de las ganancias esa va hacia el Jujuy. Ahí va. Imagínate el balance, ¿no? Porque si siempre con estas mega inversiones o estas inversiones importantes, siempre hay una promesa y un trasfondo de, bueno, el titular progreso y una distribución de las ganancias como una riqueza que queda para el pueblo. ¿Esto se siente en algún lado? Por eso te decía. Como una ironía, ¿no? Las ganancias son 3%. Él se queda con el 97%. ¿Y para el caso del litio, peor? Eso, bueno, hay gente que lo avala. Nosotros desde las comunidades no avalamos eso. Ya no se permitiría. No, porque está ensuciando todo el agua, la poca agua que sale de las vertientes. Si se derogan esto y borran esos decretos, ya te digo, no vamos a dar opción a que se siga extrayendo eso. Ya no es ganancia para nosotros. Ganancia, cada población tiene un turismo y va gente y se les cuenta la verdad. Porque ahí, desde Buenos Aires, no saben nada. En general, de todo el país no saben lo que pasa en Jujuy hace 8 años. Porque este señor no deja salir las noticias. Han ido periodistas desde acá que han sido lastimados y se tuvieron que ir por miedo. En cada corte este señor le da inhibidores a la policía. Por eso no salen de los cortes, no salen la información. Solo agradecemos ahora que existe el celular, ¿no? Que también nos critican porque tiene litio. Pero si no fuera por esos celulares, nadie se enteraría de lo que está pasando, nadie. Un poco a eso iba a apuntar, porque de alguna forma vos con tu tarea cultural te ha permitido como viajar por diferentes partes del mundo. Ayer llegando acá a la ciudad, viendo la inmensidad un poco de Buenos Aires para alguien que no es de la ciudad, ¿encontrás que se ha ido sensibilizando con este tema? Porque hay un cerco mediático que es brutal, ¿no? Sí. Mirá. ¿Cómo llegar a las más amplias poblaciones, digamos, como para que entiendan qué es lo que está pasando, qué es lo que se está reclamando? Sí, mirá, acá la televisión de acá de Buenos Aires ha venido, se ha sacado la foto, ha tomado unas notitas y lo ha tomado como arriba. En París han venido gente de París, de España, de México, de Chile, que siguen todavía con el tema. Han hecho programas enteros y siguen preguntándome todos los días cómo viene el tema. Entonces yo le voy mandando información todos los días. De Cataluña hay una chica que vino acá y fue a Cataluña y armó todo un texto que me lo mandó. Yo lo corregí algunas cosas, lo pudo publicar. En España, en Barcelona, hay una chica periodista también que lo está publicando todos los días, toda la info que pasa. En París hicieron una marcha, ¿sí? Donde muchos amigos estuvieron ahí y me mandaban fotos y videos, los subí a la página de La Vigilia. En Alemania traducieron ya todo lo que pasa al alemán. Yo no sé cómo hacer entender, bueno, a la gente que pasa acá. ¿Que habla español? Todo el día, sí, español. Je parle pas François, parlo un poco italiano, inglés. Hay chicas que hablan mejor que yo inglés, pero como vos decías, mi cultura de viajar me hizo aprender a hablar muchos idiomas. No estudié, hablo porque me llevo con la gente. Pero en mi forma, por eso me piden que no vuelva a Jujuy, para poder visibilizar lo que pasa desde acá para el mundo, ¿no? Porque ya todo el mundo se está enterando, menos Buenos Aires, que todavía no despierta, que pronto va a despertar, porque ya el malón va a ser generar, despertar mucha gente, creo. Bueno, imagino que este movimiento del malón, tratando de coordinar también cosas desde aquí, desde Buenos Aires, no debe ser tarea simple, ¿no? Mirá, esto ya hace 2 días me dijo que dejé a los chicos que trabajen solos. Yo me dedico solo a gestionar todo lo que es estadía para 500 personas, comida para 500 personas. En ese ámbito de generar espacios, tengo que tener un lugar para donde se va a hacer la ofrenda a la Pachamama, que va a ser el 1 de agosto. La idea es que lleguen. No puedo dar muchos datos ahora dónde van a estar por el sistema de seguridad. Hay mucha gente del malón que está siendo perseguida. Yo mismo, estando acá, ya estoy expuesto y me han llegado amenazas. Somos 4 personas que estamos con pedido de captura en Jujuy. Yo si voy tengo que ir por otro lado, no puedo bajar a San Salvador justo mismo. Entonces, esto es un tema grave que no está sabiendo mucha gente. Y toda la gente que pasó por problemas, ya sea el día de la represión, ya sea los docentes que fueron detenidos, ya sea el abogado que fue detenido, que ahora está con prisión domiciliaria, hablan conmigo directamente. Me ha llamado una persona que es muy importante, no voy a dar nombres, me ha dicho que es un tema interno. Entonces le digo, si no va a estar con la causa, por favor no me llame más. Y es muy importante, y cuando pase esto y si damos solución, no tengo problema en decirlo. De alguna forma, el sistema político que está tan fragmentado acá y polarizado en Argentina, ¿cómo han encontrado ustedes esa? ¿Presenta alguna sensibilidad? ¿Ninguna? ¿Hay gente que apoya? ¿No? ¿Cómo? Mirá, y aparte en la previa de las elecciones. Por eso vengo diciendo. La primera vez fui en el Congreso y y dije todo lo que tenía que decir. Habían diputados, sindicatos y gremios. Les fui con la verdad, les dije, no hagan política con esto, ayuden y después vemos si podemos votarlo a ustedes. Molestó a mucha gente. Uno solo se acercó y, perdón, ¿no?, por lo que voy a decir, me dice, caporal, ¿qué huevo que tenés para hablar así delante de la gente? Le digo, no es huevo, le digo. Estoy pidiendo algo razonable, que no hagan política con lo que pasa en Jujuy. Porque si hay muertos, los responsables no van a ser ellos. No se van a hacer cargo ninguno. Entonces queremos más soluciones, no sentarme a hablar en una mesa y escuchar cómo todos dan su opinión. La segunda vez que fui al Congreso no me dejaron hablar. Entonces le dije a la cara, le digo, a mí no me inviten más acá. No me inviten más porque no quiero venir a estar solo para la foto o para eso. Estaba Baradel, estaba todos los referentes de todos los gremios estaban ahí para la foto. Yo no me quise acercar. Y cuando me acerqué, por casualidad, dicen, bueno, vamos a terminar con la reunión. Porque fui con un cartel para decir, los pueblos originarios también queremos dialogar o charlar o dar ahí muestra. Una sola abogada pudo decir, porque le sacó el micrófono a Baradel de la mano y pudo decir las cosas. Que es la abogada de Eliam, que perdió el ojo y estaba por acá tratando de solucionar eso, porque la idea es también iniciar acciones legales contra Morales, que es responsable de todo esto, ¿no? Vos recién hacías mención a diferentes países, pero europeos. Ahora yo llegué acá y encontré representantes también de otros países latinoamericanos y estaba bastante nutrido y bien representado, digamos. Sí, no, la verdad que es un grupo de trabajo hermoso. Yo ya formé un grupo de trabajo, pero gestionando todo lo que es cultura, haciendo eventos por todo el país. Ahora esto lo vi como más ambientalista. Tenemos DJ de Perú, tenemos Teo de Uruguay, tenemos a Connie de Chile, que son... Connie va a la facultad y vuelve otra vez para acá. ¿Entendés? ¿Entendieron lo que es la causa esta? No es una joda. Y a todos les planteé de principio, ustedes saben que se pueden ir cuando ustedes quieran, digo. No es obligación de ustedes. Y cada vez que van pasando los días, más se van quedando acá. No se quieren mover. Hay de distintos lados, del agua, de ayer vino un chico de lo que estudia en las piedras, perdón, ¿no?, de arqueología. Ahí de todas, no sé cómo decir, las agremiaciones no son, son fundaciones, ONG, uh-huh, todo eso. Pero todos tienen claro que la única causa acá que ahora es Jujuy. Llega el Malón entonces el lunes, ahora por dónde vienen y qué es lo que esperás acá, que cuando llegue, que suceda, ¿qué? Que despierte Buenos Aires, decías por ahí. Sí, llega el martes, no te puedo decir la hora ni por dónde van a entrar, pero llegan el martes. No tengo intermediarios, vengo hablando con ellos. Justo ayer salieron dos chicos para tratar de ayudarlos porque hay hermanos que se están quedando en el camino. Entonces desde acá vamos a gestionar micros para que los vengan trayendo, que no se queden ahí. En Santiago del Estero hay como 20 hermanos que se quedaron y ahora estoy tratando de gestionar un micro desde ahí de Santiago que se venga para Rosario directamente y los esperen ahí. El Malón ahora está en Córdoba y va a hacer actividades todo el día en Córdoba capital. Ya van entrando, después bajan a Villa María y de ahí directo a Rosario. Ahí va. Que va a ser el lunes, mañana. Ya no sé ni qué día estoy. Mañana ya van a estar en Rosario, donde lo esperan, van a hacer actividades también y de ahí ya vienen para Buenos Aires. Ahora, no sé decirte porque ayer lo esperaban a las 4 de la tarde en Córdoba y llegaron a 7 y media, 8 de la noche. Pero vienen cansados, vienen muchos caminando, micro, los mayores, vienen dos micros, tres combi y gente caminando. Son 1800 kilómetros que tienen que hacer hasta Buenos Aires.